los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al final reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da una dicha grande, cuando en su nombre nos decidimos por el bien y dejamos el mal, todo con la ayuda de su gracia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Septiembre, mes de la Biblia. No de todas las Biblias, de la Biblia católica, porque la Biblia católica está completa. A la Biblia protestante, la Biblia de Reina Valera, el Rey Jaime y una cantidad, les faltan 7 libros. Es un problema, pero bueno, yo creo que ante todo la actitud es acercarnos a la Escritura y, como María, encontrar en ella la llamada que Dios nos hace cada día. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos en continuación, siempre en la carta a los Colosenses, a ver lo que significa esta unión con Cristo, esta llamada que nos hace el Señor a una vida nueva. Pablo dice a los Colosenses hoy que ese llamado del Señor para unirnos a Cristo implica el rechazo de lo malo, es decir, den muerte en ustedes a todo lo malo, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, porque todo esto es idolatría. Me preguntaba una persona, ¿qué significa idolatría? Idolatría es un Dios falso que tú inventas porque te dice lo que tú quieres oír. No es el Dios verdadero que a veces te dice lo que no quieres oír, ¿eh? Como un buen médico te dice que estás enfermo, no te dice: no, usted se ve bien y si se siente bien, siga adelante. No, la palabra es una medicina tremenda. No hagamos ídolos del egoísmo, de la riqueza, del placer. Por eso dice Pablo: dejen la ira, el rencor, la maldad, la blasfemia, las palabras obscenas. Esto que está de moda, ¿no? Me comentaba una persona, yo miro películas de estas americanas, en cada 3 minutos dicen una palabra mala, una expresión vulgar. Ya se volvió esto, bueno, la cultura dominante del mundo, lamentablemente. La vulgaridad, la palabra mala, en fin, dice: ustedes revístanse de nuevo yo, del nuevo yo. ¿Este nuevo yo qué es? ¿Es cambiarse un vestido? No, es una vida nueva. Por eso Jesús hoy da bienaventuranzas: dichosos los pobres del reino, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran ahora, dichosos cuando los aborrezcan. Es decir, la vida nueva no es ir contra la lógica, pero sí, es una forma diferente. No podemos alabar la fuerza, el vicio, la lujuria de este mundo. Hay que apartarnos de eso. Y nos apartamos con la gracia de Dios. Por eso dice, ay de ustedes los que ahora tienen su consuelo. Ay de los que se hartan ahora porque traen hambre. Antes de los que ríen ahora porque van a llorar después. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron a sus padres, a sus falsos profetas. Bueno, quiere decir que el mundo nos quiere modelar. Ah, sí, sí, usted es una cosa muy grande porque hace y dice lo que a nosotros nos gusta. Y cuando me refiero a mundo, no me refiero, lo explico de nuevo, a los planetas, el mundo, a los ríos, los lagos, las montañas, tampoco son los 8,000 millones. No, el mundo son esas fuerzas malas, pero muchas veces atractivas, que nos convencen. Preparémonos a la meditación. En la meditación tenemos presente que este unirnos a Cristo mediante su palabra y los sacramentos, como la confesión y la Eucaristía, son un cambio de vida. Dejen pues la fornicación, la impureza, los malos deseos, la avaricia. Dice, dejen la ira, el rencor, la maldad, andar diciendo palabras vulgares, malas, insultantes. Tenemos presente este necesario dejar para un nuevo yo en Cristo. Y la segunda pregunta es, ¿preferimos la dicha de que haciendo el bien se rían de nosotros? Porque el mundo tiene su poder, ¿eh? Nos llama locos por defender la vida, nos llaman enemigos de la libertad por defender la verdad, o preferimos quedarnos así en ese ay, de los que todo les va bien, hermanos, pero en el fondo su conciencia está con Dios, o sin Dios, perdón, o contra Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos pone siempre delante de una decisión. Si Dios te llama, es para que tú te decidas, que al seguirlo hay que dejar algo y hay que comenzar a hacer algo, y le decimos, oh Cristo, queremos la dicha que tú nos prometes, aunque sea una dicha que el mundo no comprende, la que tú seas nuestro mayor tesoro. Líbranos de ese ay, de querer tenerlo todo y pasarlo muy bien materialmente, mundanamente, alejándonos de tu evangelio, alejándonos de la verdad que está presente en ti, Cristo. Danos pues poder decidir por la dicha y desechar esa fatalidad de apartarnos de ti. Amén. Hoy en la contemplación retomamos continuadamente el Salmo 144, que dice, el Señor es bueno con todos. ¿Por qué? Porque el Señor no desea salvar a unos y perder a otros. Recordemos que es un error protestante, ¿no? Que lo andan predicando los mormones, los testigos de Jehová. Hay unos elegidos y hay otros que están condenados. No, el Señor quiere la salvación, es decir, la vida plena para todos. Entremos en la contemplación, menemos a Jesús que está diciendo, dichosos aquellos que tal vez están mal según el mundo, y hay de aquellos que les va bien según el mundo. Elijamos estar bien. Digamos una vez más, el Señor es bueno con todos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. La vida tiene propósitos, hacen propósitos los académicos, los negociantes, los empresarios, los políticos, todo el mundo hace un propósito. También un cristiano tiene que hacer propósitos, pero no mundanos. El primer propósito es realmente vivir esta vida nueva, dejar la ira, la blasfemia, el vicio, hasta las palabras malas, estas cosas que la dicen con una facilidad cualquiera, ¿no? Dejar este mundo oscuro para una vida nueva en Cristo. En segundo lugar, hermanos, sabemos que esto no es posible si Dios no nos ayuda, elegir la dicha de los santos, porque los santos no fueron comprendidos. Los santos fueron muchas veces incomprendidos. ¿Se reían de ellos? Pues no. Elijamos vivir la vida cristiana aunque perdamos ciertos amigos y ciertas amigas para estar bien con el Señor.